café con. ¡Ja! Leche con café. ¡Ah! Café con leche. ¡Ah! Y leche con café. Café con ¡ja! Guayaba con pan, ¡eh! Guayaba con mel, aguacate con cebolla, ¡eh! La cebolla con aguacate. ¡Oh! Aguacate con melón, el mismo melón ya sin el aguacate. ¡Hey! La pierna de y María con y con cunquín, a cunquín, a cancan. Agua con melón, ay, café con leche, la leche con café, cimarrón, cimarrón, cimarrona, cimarrón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Caramelo, a elo, elo. Culasca, el osculosco, le gusta la negra, le gusta la amarilla, le gusta blanca, le gustan todas. Tubi, en México ya se baila. Laran, laran, laran, laran, se baila bien suavecito. Tubi, en México ya se baila. Laran, laran, laran, laran, el rey del Tubi se llama. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Ay, cosita linda, mamá! We'll be right back.

tema. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. para ustedes, Mambón Sax. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Pachito Eche, le dicen al señor Pachito Eche, baila con gran ardor Pachito Eche, tiene gran expresión Pachito Eche, baila mambo y el son. Pachito Eche, baila con gran ardor Pachito Eche, tiene gran expresión Pachito Eche, baila dengue y el son. Pachito Eche. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Oh! We'll be right back. rico, caliente y sabroso. Baila este mambo gracioso, rico, caliente y sabroso, con yema ya. Rico, caliente y sabroso, baila este mambo gracioso, rico, caliente y sabroso.